A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del guitarrista argentino Julián Hermida, perteneciente a la joven generación de músicos de tango en Buenos Aires. Estaremos escuchando pistas de su más reciente CD del 2015, que tituló Agui Tango. Primeramente, este tango del pianista Osvaldo Pugliese, Negracha. Julián Hermida nació en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, En noviembre de 1979, él estudió de muy joven la guitarra, destacándose en los últimos años en sus pasos por el tango, el jazz y el rock. Recién comienzan estos jóvenes a escribir su historia. Aparte de sus discos, es poco lo que se puede contar de él. Todo esto agregado al receso de los espectáculos por la pandemia de los últimos años. Otra pista trae este tango de la pianista japonesa escrita en Buenos Aires, Nabuko Yasuda. Adiós, Buenos Aires. La siguiente pista nos trae esta milonga que nació como tango, pero cuando Juan D'Arienzo estuvo una larga trayectoria en Uruguay, país donde nació este tango, la transformó en milonga. Su autor así también lo estimó, que con ritmo de milonga el tema quedaba mejor. Del pianista uruguayo Pintín Castellano, La Puñalada. La siguiente pista trae este tango que es también el título del CD, creación del propio Julián Hermida, Agui Tango. Thank you.

cerramos este encuentro con el quinteto de Julián Hermida del álbum Aguitango, nombrando a sus integrantes. Hermida está en la guitarra, dirección y arreglos. Nicolás Enrich lo encontramos en el bandoneón. Juan Mínguez en el contrabajo. Matías Felgin, piano. Cerramos este encuentro con este vals de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Romance de Barrio. En 7 días más, si Dios quiere, nos reuniremos mostrando otro exponente de la actual generación del tango, al cual lo dejamos cordialmente invitados. Agradecemos el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches.